Esto se llama el vestido de algodón barato. Es la historia que cuenta que una mujer que iba en un desteñido vestido de algodón barato y su esposo vestido con un raído traje, se bajaron del tren en Boston y caminaron tímidamente sin tener una cita en la oficina de la secretaría del presidente de la Universidad de Harvard. Esa universidad intocable de todos los tiempos. Dicen que la secretaria adivinó en un momento que estos que habían venido de los bosques campesinos no tenían nada que hacer en Harvard y probablemente no merecían estar en Cambridge. ¿Me pueden cerrar la puerta, por favor? Gracias. No merecían estar en Cambridge. Y ellos preguntan, miren, desearíamos ver al presidente, dijo el presidente de la universidad. Dijo suavemente el hombre, tímidamente. Mire, él está ocupado todo el día, no nos puede atender, le dice la secretaria de mal talante. Bueno, vamos a esperar, dice la mujer. Horas enteras, la secretaria los ignoró, esperando que esta pareja finalmente se desanimara y se fuera. Ellos no se desanimaron ni se fueron, se quedaron ahí, tranquilos, esperando. La secretaria vio aumentar su frustración al paso del tiempo y de las horas, y finalmente va y decide interrumpirlo al presidente de la Universidad de Harvard nomás. Era una tarea que ella siempre esquivaba. Y le dice, mire, ahí hay dos personas que lo buscan, quizás usted, si conversa con ellos unos minutos, se van a ir. Bueno, él hace como siempre una mueca de desagrado y le dice, bueno, está bien, se levanta, va. Alguien de su importancia, obviamente, no va a tener el tiempo para ocuparse de ellos. Y él detestaba los vestidos de algodón barato y los raídos trajes que se hacían presentes en la oficina de su secretaria. El presidente, así con el ceño adusto, muy, muy serio, se dirige con paso arrogante hacia la pareja. La mujer le dice, mire, hemos tenido un hijo que vino en algún momento a Harvard, solo un año. Él amaba Harvard, él era muy feliz aquí y estaba estudiando, pero él hace un año murió en un accidente y mi esposo y yo deseamos levantar un memorial para él en alguna parte del campus. El presidente los miró casi con una sonrisa socarrona, le dice, señora, le dice ásperamente, señora, no podemos poner una estatua para cada muchacho que muere y que haya venido a Harvard. Si lo hiciéramos, este lugar parecería un cementerio. No, le dice la mujer, perdóneme. No queremos hacer una estatua. Pensamos que a nosotros dos como padres nos gustaría donar una parte del edificio aquí a Harvard. Pero señora, le dice el presidente, entrecerrando los ojos, mirándola de arriba abajo, echándole una mirada a ese vestido raído de algodón, le dice, ¿un edificio? ¿Usted quiere levantar un edificio? ¿Tienen alguna remota idea de cuánto cuesta un edificio? Hemos gastado casi 7 millones y medio de dólares en los edificios aquí en Harvard. Entonces se miraron los dos, se quedaron en silencio, pero el presidente estaba muy feliz porque con eso ya sabía que los había espantado y ahuyentado. Se iba a poder deshacer de ellos ahora. Suavemente esta mujer se vuelve a su esposo Y le dice, ¿eso es todo lo que cuesta hacer una, iniciar una universidad? Le dice, ¿por qué no iniciamos la nuestra? Y el esposo asintió solo con la cabeza. Y el presidente se le oscureció el rostro de confusión. Y cierto desconcierto también. Dieron media vuelta y se fueron. Al poco tiempo, el presidente de la Universidad de Harvard se enteró que había estado hablando con el señor Leland Stanford y su esposa, que en ese momento se pararon y se fueron. Se fueron a Palo Alto, en California, donde establecieron la universidad que hoy lleva su nombre, que es la Universidad de Stanford, y que la hicieron ellos en memoria de un hijo del que Harvard no se interesó. La Universidad Leland Stanford Jr., así se llama, la inauguraron en Palo Alto en 1891, y es Jr. porque era en honor al fallecido de hijo de este riquísimo terrateniente. Fue hecha en su memoria. Y hoy en día, en el año 2009, esta universidad de Stanford está considerada como la número uno del mundo, aún por arriba de Harvard. Aún por arriba de Harvard. Así que uno puede fácilmente juzgar el carácter de la persona que tiene enfrente, por la forma en que tratan, en que son tratados. Porque generalmente la gente trata mal a la otra persona que tiene enfrente cuando está en la plena seguridad que ese que tiene enfrente no puede hacer nada por ellos. ¿Me entendés? Es un pensamiento absolutamente egoísta. Pero creo que todos tenemos un poquito de eso. Si vos, la persona que tenés enfrente, pensás que nunca te va a poder dar nada, nunca le va a dar la piola que le podrías dar a alguien que el día de mañana pensás que algo le podés sacar. Desgraciadamente, ¿no? Cuando uno lo mira fríamente, esto es más o menos así. Lo ideal es aprender a pensar que podemos tratar bien al que tenemos enfrente, aunque tengamos la plena seguridad que nunca nos va a dar nada, nada, nada en absoluto. Así que esta es la historia de la mejor universidad del mundo, de los Estados Unidos, va, en otras palabras y bien dicho. Pero la número uno del mundo es Stanford hoy por hoy, más arriba que Harvard. Bueno, esa es la historia que traía para hoy. Espero que les haya gustado. Historia que, dicho sea de paso, le quiero agradecer a mi querido amigo Alejandro Gustavo Jiménez.